Vamos, chicos, vamos, corriendo. Hasta mañana, chicos. Tengan cuidado al cruzar la calle. No, no, que es muy tarde. No, chicos, cuidado y tengan cuidado con lo que dijo el chico guía. ¿Quién es el chico guía? ¿El chico guía es el sonro gris? No. Es el flaquito. Es el que hace cruzar la calle, pibe. No, ese es el semáforo. Tenemos que traer la luz, tenemos que traer la luz. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, cruzar la calle tenés que esperar que llegue la luz verde y te deje pasar. Para cruzar la calle tenés que esperar que llegue la luz verde y te deje pasar. Mirar para aquí, mirar para allá, entonces tranquilo podés avanzar. Para cruzar la calle tenés que saber cruzar la calle, tenés que saber que con luz roja no vas a poder. Cuidado, ni mirar para aquí, para cruzar para allá. Entonces tranquilo, puedes avanzar. La, la, la, la, la, ¿sabes? Un chico que yo conozco que se llama Sebastián. ¿Qué le pasó? Un día fue a cruzar la calle y por no mirar la luz roja, casi lo pica un coche. ¿Y la mamá qué dijo? Y la mamá lo retó porque él tiene que mirarla. Le pegó y le pegó. Vamos, chicos, cuidado para cruzar. Para cruzar la calle tienes que saber que aquel que es prudente no debes temer. Para cruzar la calle tienes que saber que aquel que es prudente no debe temer. Mirar para aquí, mirar para allá. Podés avanzar, girar para aquí, girar para allá. Entonces tranquilo, podés avanzar.